resistir. Este mundo no está hecho para mí. Espero el momento para salir, pero algo me dice que tengo que seguir.